¿Quieres conocer sobre los museos? Ya comienza Pincel Digital. Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas. Bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, Mari Penyán en la Dirección General de Gestión Comunicacional, Lizder Ramos, coordinadora de producción de Alba Ciudad 96.3 FM, y Jean-Marie Arriechi en el apoyo a la producción de esta emisora. En los controles, nuestra amiga Relu, y quien les habla frente a los micrófonos, Teresa Quiles. Damos la bienvenida a nuestro público principal protagonista de este espacio. El movimiento y su sensación, traducidos en el cinetismo, es el eje temático de este Pincel Digital. Estar inmersos en este fascinante movimiento que se remonta a 1920, cuando Gabo y Pesner fueron los primeros en establecer las bases de un arte que destruya el concepto milenario, según el cual la obra plástica debía ser estática, es el eje temático de este espacio, como les dije. Son numerosos y emblemáticos los maestros, el devenir de esta corriente artística, su evolución y absolutamente todas las aristas de este proceso evolutivo. Resulta fascinante, entre ellos tenemos entre los maestros emblemáticos a Marcel Duchamp, Joseph Arber, Alexander Calder, Vasarely, Jesús Soto, Carlos Cruz Diez, entre muchísimos otros, siendo estos dos últimos venezolanos, al igual que nuestro querido Juvenal Ravelo. En el estudio contamos con la presencia de Daniel Pérez, uno de los talentos emergentes que se ha consagrado al cinetismo y al op art. Pérez Mora igualmente es comunicador social, es decir, un colega mío, productor musical y músico. ¿Cómo estás? Un placer, Daniel, tenerte con nosotros. Buenos días, Teresa, muchas gracias por la invitación hoy. Y bueno, quiero darle a todos los que nos están escuchando los buenos días, valga la redundancia. Gracias, Daniel. Pero antes de conversar contigo y de todo lo del cinetismo, nos vamos entonces con Liz Minnelli, con un tema que me encanta. Mira qué bonita te ves, ese perfume y tu vestido te van muy bien. ¿Será que pronto pueda besarte otra vez? Perderme en tu piel, yeah. Despertar contigo entre besitos, yo sin poderlo creer. Dime si tú quieres, dime cómo debo de pedírtelo, dime cómo gano yo tu corazón. Cuando estoy contigo no me falta amor, yo por ti peleo hasta con Estalón. Me llevo el primero en un maratón por ti, no hay nada que no haga por ti. Unos ojos que combinan con el cielo. Seguro que Afrodita tiene celos de la forma en que te ves. Qué bonita eres. Tú tienes lo que nadie tiene y yo tengo todo lo que quieres. Delicioso como tú te mueves. Dime, mi amor, ¿cómo le hago pa' quedarme a tu lado? Dime si tú quieres. Dime cómo debo de pedírtelo. Dime cómo gano yo tu corazón. Cuando estoy contigo no me falta. Perfume y tu vestido te van muy bien. Será que pronto pueda besarte otra vez, perderme en tu piel, despertar contigo entre besitos, yo sin poderlo creer. Dime si tú quieres, dime cómo debo de pedírtelo, dime cómo gano yo tu corazón. Cuando estoy contigo no me falta amor, yo por ti peleo hasta con Estalón. Me llevo el primero en un maratón por ti, no hay nada que no haga por ti. Dime si tú quieres, dime cómo debo de pedírtelo, dime cómo gano yo tu corazón. Cuando estoy contigo no me falta amor, yo por ti me la juego en el ruedo, cruzo el mar en un velero por ti, no hay nada que no haga por ti. Pinceladas. Continuamos con Pincel Digital y tenemos en el estudio, como ya decíamos, a Daniel Pérez Mora, un talento emergente que se ha consagrado al cinetismo y al op-art. Antes de hablar con Daniel, vamos a hacer un pase telefónico con Franklin Peroso, investigador de la Fundación Museos Nacionales. Franklin, háblanos un poco de... Lo tenemos ya al teléfono. Franklin, háblanos un poco de en líneas generales, del cinetismo para toda nuestra audiencia. El arte cinético es una vanguardia plástica que surgió en París en torno a la primera mitad del siglo XX. Decimos con toda seguridad que fue en París porque el primer hito de su existencia lo constituye la exposición Le Mouvement, celebrada en 1955 en la Galería Renis Denet, que a lo largo de la historia fue el galerista que se especializó en ese arte. En ese encuentro estuvieron presentes las figuras de Víctor Vasarely, Marcel Duchamp, Alexander Calder, Jesús Rafael Soto, Jacob Agán, Jane Tingley, Robert Job Jacobsen, Paul Bury, entre otros, y todas las obras tenían en común el movimiento. ¿Qué más nos puedes decir, Franklin, tenemos aquí en el estudio a Daniel Pérez Mora? ¿Qué más nos puedes decir del cinetismo? Ya va, no lo tenemos todavía en línea. Bueno, seguimos hablando entonces con se nos cayó, seguimos hablando con Daniel y luego retomaremos la llamada con Franklin. Daniel Pérez Mora es un artista plástico que realmente nos tiene impresionados en su visita al país. Está por unos cuantos meses, sus inversionistas lo han tenido un periplo por varios países en el mundo. Y él ha querido dejar huella y su legado aquí en Venezuela en estos meses. Ha trabajado constantemente, incesantemente. Bueno, dos de los trabajos monumentales son el mural que hizo en el Museo Alejandro Otero, que se llama Naturaleza Vibrante, y otro en otro ambiente completamente distinto, que es una barra de una discoteca, ¿no, Daniel? Sí, eso es correcto. Daniel, háblanos de esa búsqueda, que porque eso es lo más fascinante de tu trabajo, que tú estás en una búsqueda en lo que es todas las aristas del cinetismo, el color, la luz, juegas con esos elementos. Háblanos de esa búsqueda que tú has tenido. Bueno, en realidad, desde que quise nacer con este proyecto de vida, yo lo que quise fue enlazar mis dos pasiones, que es la música y el arte. ¿Por qué son mis dos pasiones? Desde muy pequeño, mi madre me educó a ir a los museos. Bueno, en realidad me llevaba casi que obligado, ¿no? Para echar un poco estas anécdotas de mi vida, porque era muy chamo. Pero gracias a Dios, esa cultura que mi madre me dio, me formó para lo que soy hoy, un artista didáctico en ese aspecto. Toda la vida me gustó la música. Fui DJ, tuve lo que se puede decir una miniteca, que es una discoteca móvil. Fui productor musical, productor ejecutivo. He estado muy enlazado en lo que es la parte musical. Y hace aproximadamente como 5 años comencé a crear mis primeras obras, que quise llamarlas Líneas Vibrantes. ¿Por qué inventé ese nombre? Yo quise, como estoy comentando, unir esas dos pasiones, que es la música y el arte. Y trabajé el cinetismo porque es la corriente que hace que las obras tengan un movimiento, o por lo menos parezca que tienen un movimiento. Entonces me pareció que esas obras o esa corriente simula como si estuvieran bailando. Entonces por eso fue que trabajé el cinetismo, y fue por lo que me enfoqué, para echarte un poco el cuento de mi vida. Ok, pero fíjate, porque me estás diciendo muchas cosas interesantes y no sé por cuál empezar. Creo que primero empezaré por la que mencionaste al principio, que fue la música. Tengo entendido que antes de consagrarte plenamente al cinetismo, lo vinculabas un poco, ¿no? El arte cinético con, tus primeros pasos en el arte cinético con la producción musical. Totalmente. Hasta consagrarte. Entonces, háblame de esa experiencia, porque creo que antes de entrar al estudio me estabas planteando eso, ¿no? Que es ese juego entre el movimiento, la luz, el color, tú también lo sentías en la música. Eso es correcto. Bueno, de por sí, quise hacer una novedad, se podría decir, en mis obras, porque lo primero que quise cuando hice o realicé mis estudios para crear mi primera obra era que yo quería romper los paradigmas con respecto a que la gente no pueda tocar una obra. Entonces quise trabajar unos materiales en donde el espectador pueda involucrarse con ella, inclusive pensando de que si le íbamos a tocar y la podíamos ensuciar, entonces quería trabajar unos elementos que fueran antiagua, o antiagua no, que pudieran lavarse, en pocas palabras. Y esa fue la primera propuesta que quise realizar para mostrarse al mundo. Pero fíjate, Daniel, y disculpa la interrupción, antes de que tú te vayas a eso, a los materiales, me gustaría que hablaras de la parte de musical y el cinetismo. Sobre todo, hace recientemente vi un documental que hablaban de la Santa Cena de Da Vinci, y ellos hablaban que habían conseguido las notas musicales y sacaban una pequeña melodía. Entonces, haciendo como una analogía, ¿no? Correcto. Que es un gran maestro, tú eres un talento emergente, pero háblame de ese estar inmerso, lo musical, el espíritu musical con la obra. ¿Cuándo empiezas a tocar? ¿Dónde haces tus producciones? Creo que tienes de documentales y cosas de esas. Háblame de eso antes de entrar plenamente en el cinetismo. Ok. Bueno, yo lo que, para hablarte un poco sobre ese tema, yo lo que quise o lo que quiero, ¿verdad?, es que mis obras pareciera que estuvieran transmitiendo música por sus tipos de vibraciones. Ahora, ¿cómo yo concibo o cómo busco lograr que sea así? Justamente cuando las voy a ensamblar, yo pongo la canción que me gustaría para ese tipo de obra. Y yo, ¿verdad?, cuando la comienzo a diseñar, me transmite las sensaciones que necesito y termino plasmando y haciendo esa obra dedicada a esa canción. Eso es más o menos lo que yo hago, y para que cuando la gente la vea le transmita realmente quizás esa musicalización. ¿Qué pasa? Que en varios escenarios debería yo, por ejemplo, cuando hago las exposiciones, que es un tema que estamos trabajando ahorita con los inversionistas, que cada obra tenga su música. Es un proyecto bien interesante. Todavía no lo hemos podido hacer porque tendría que ser como encabinado cada una de las obras, para que la gente sienta la sensación que yo quiero transmitir a través de ella. Pero sí, es un proyecto que involucra la música y el arte, mi propuesta para el mundo. Es fascinante y también, o sea, ese elemento lúdico lo empleas con las luces, porque en la barra esta que tú tienes, como si, bueno, no sé si se puede mencionar el nombre de la discoteca. Sí, bueno, si no hay ningún problema, se llama La Quinta Bar, sí. Pero fíjate, en esa barra, y disculpa que no había terminado de decirte, tú tienes una luz azul arriba y entonces sobredimensiona tu trabajo cinético. Totalmente. Que de paso, y el comentario que decían que una persona que hubiera tomado un poquito allí, sí, perdía todo tipo de nivel. Iba a disfrutar mucho su bar. Iba a disfrutar mucho, sí, porque imagínate tú, o sea, un elemento cinético tan bello, una obra cinética tan preciosa, toda una barra que da prácticamente la vuelta, no sé cuántos metros tiene. Tiene 5 metros y medio. 5 metros y medio, y encima también iluminada, aparte de eso, bueno, el sonido que hay en una discoteca, la música vibrante, todo vibra. Sí. Vibra la obra, vibra la música, vibra todo, o sea, allí tú estás súper conectado. Bueno, yo lo que quiero realmente, lo que quiero es justamente intentar, porque ya lo estoy haciendo, pues, plasmar mis ideas no solamente en cuadros o en esculturas. Simplemente lo que quiero es plasmarla, como mi idea es eso, trabajar ya otros elementos donde involucren ingeniería, arquitectura, pero no solamente para hacer una obra monumental en una plaza, no. Por ejemplo, quisiera intervenir un edificio en su parte arquitectónica. Eso me parece bien interesante. Y por eso, mi primera ejecución que hice fue una barra, una discoteca, pero el cual me parece que primero rompí un poco lo que es la parte artística de un cuadro. Es mi primera barra que hago, o mi primer trabajo que hago, con diferencia a lo que es el arte, y obviamente para buscar unas nuevas expectativas, porque por ejemplo ahora tengo un proyecto que voy a hacer una piscina en donde voy a hacer que parezca que está flotando, por ejemplo. Yo ya más o menos lo tengo diseñado. Y también tengo unos proyectos de hacer portones de casa, por decirte cosas que me parecen sumamente interesantes, porque podemos visualizarla. Ok, Daniel, fíjate, ya estamos con Daniel Pérez Mora. Nos queda poco tiempo, luego seguimos, nos vamos a ir al corte, nos queda un par de minutos y luego seguimos hablando de tus proyectos, pero es la hora de irnos con, tú la has escuchado, Thalía y Gilberto Santa Rosa, Dime. Claro, riquísima, disfrútenla. Bueno, nos vamos. Nos venimos. Por no haber cumplido todas las promesas, te juro que en ese momento pensé poder cumplir una de ellas. Perdona si crees que te estoy haciendo daño, aunque me esfuerce seguirás pensando que no valió la pena intentarlo. Pero te has llevado lo mejor de mi vida. Desde que te fuiste, no sé quién soy. Yo seguiré esperando que regreses algún día. Y lanzo esta pregunta para que contestes hoy. Dime. duermes y ahora tan lejos de mí. Dime si ahora que no estás aquí. Dime si ahora la melancolía y este sufrimiento te hacen volver otra vez. Dime si ahora. Quizá no fui para ti lo suficiente. Quizá ya es tarde para convencerte. No supe dar de mí lo mejor. Seguro que de mí tú ya te has olvidado. Y en otros brazos el pasado dejó de hablar de los dos. Y aunque estés ahora sonriéndole a tu vida y piensas que es perfecto junto con tu nuevo amor, yo seguiré esperando que regreses algún día. Y te hago esta pregunta para que contestes hoy. Dime si ahora, lejos de mí. Dime si ahora, que no estás aquí. Dime si ahora, la melancolía y este sufrimiento te hacen volver. Me hacen volver, yo no sé. Otra vez. ¿Por qué? Dime si ahora, tú puedes soñar. Te obliga a que dudes. Quizás estás aquí igual que yo, confundida. Estoy perdido y no sé qué camino me trajo hasta aquí, pero volví. Dime si ahora tienes lo que no tenías conmigo. Si tus noches son más frías, si te hace falta mi abrigo. Dime si ahora tienes lo que no tenías conmigo. Estaba perdido. Dime si ahora tienes lo que no tenías conmigo. Sigo esperando el regreso de ese beso que se ha ido. Dime si ahora tienes lo que no tenías conmigo. Pero lo triste es que nos quisimos, que lo tuvimos y lo perdimos. En breve, continúa con ustedes Pincel Digital. Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Las 10 y 25 minutos. Conéctate. Arroba Alba Ciudad FM. También en arroba Alba Ciudad. Y visita albaciudad.org. Preservando nuestra lengua materna con el escritor Luis Carlos Mata Espinosa. La revitalización de la lengua chotomaymor. Se conoce un solo caso exitoso de revitalización de una lengua completa, como es el caso de la lengua hebrea. La revitalización lingüística incluye revivir lenguas extintas o lenguas en peligro de extinción. En el caso de la lengua chotomaymur, existen muy pocos hablantes vivos. Algunos consideran que esta lengua está extinta. No obstante, existe suficiente documentación para intentar revitalizarla, como puede ser el libro El arte y tesoro de la lengua cumanagota por el misionero francés franciscano y lingüista Matías Ruiz Blanco. De igual manera, se puede utilizar el libro de Fray Francisco Tauste, Arte y Vocabulario de la Lengua de los Indios Chaimas, Cumaragotos. Y en este momento pasamos a transmitir con la señal de Venezolana de Televisión. Pero muy involucrada en el esclarecimiento de este lamentable hecho, junto con todos nosotros, para llegar a la verdad exacta de lo que allí ocurrió. Y en este sentido, quiero destacar de entrada que el Ministerio Público activó una línea telefónica directa para atender información que permita ubicar al profesor Carlos Lanz. Si me permiten, tenemos acá esta, la pueden ver en pantalla, la información, la pueden ver en pantalla. Se trata del número 0800 Carlos L, es decir, 0800-227-5675. Repito, 0800-Carlos L, 0800-277-5675. Una línea telefónica habilitada, repito, desde el Ministerio Público para que todo aquel venezolano o venezolana que conozca sobre el paradero, que tenga información en tiempo real de lo que ocurrió con la desaparición del profesor Carlos Lanz, tenga a bien remitirla, si bien lo desea, de forma anónima o protegida, o como así lo considere, pero es bien importante utilizar esta línea telefónica que hemos habilitado de manera muy especial. Yo quiero recordar que sus familiares informaron que ese día 8 de agosto del año 2020 el profesor Carlos Lanz salió de su vivienda a las 8:30 de la mañana. Allí, familiares lo pudieron observar, o pudieron estar informados, mejor dicho, porque no lo vieron. Quiero destacar que cuando él sale, ni su pareja ni su hijastra, que conviven con él, vieron cuando él salió. Simplemente lo dejaron durmiendo, su pareja, su esposa, y se retiró a hacer labores durante el día. A las 11:30 aproximadamente, su hijastra, la hijastra de Carlos Lanz, que vive en la misma casa, sale de su habitación y se percata que el profesor Carlos Lanz no estaba. A partir de ese momento no se supo más de él. Desde ese momento en que se recibió la denuncia de su desaparición, el Ministerio Público designó a 3 fiscales con competencias en derechos humanos, extorsión y secuestro y delitos comunes para realizar las diligencias de investigación. Posteriormente, también nosotros como Ministerio Público incorporamos a un psiquiatra, a la unidad criminalística del Ministerio Público, a 2 expertos en poligrafía y a un sumado a órganos auxiliares de la inteligencia militar, DIGESIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, 6CPC, han llevado adelante junto con nosotros esta pesquisa. Desde entonces se han realizado diversas mesas de trabajo con todos los organismos actuantes a fin de repasar cada una de las líneas de investigación. En el transcurso de las investigaciones, nosotros como Ministerio Público hemos realizado más de 100 diligencias, entre las cuales quiero destacar 53 entrevistas al círculo familiar, vecinos, equipos de trabajo, amigos, compañeros de lucha, entre otros. Experticias forenses, análisis de telefonía, revisión de movimientos migratorios, pruebas de polígrafo, inspecciones técnicas a su vivienda y otros sitios, recorrido con drones, análisis de grabaciones de cámaras de seguridad, análisis de perfiles financieros, extracción de contenido de dispositivos de almacenamiento, ensayos de luminol, verificación en puertos y aeropuertos, despliegues de nuestros fiscales y órganos auxiliares en los estados Guárico, Bolívar, Aragua y Caracas, experticias psiquiátricas, perfil psiquiátrico familiar, entre otros. Durante la investigación incluso se aprendió a grupos criminales que intentaron cobrar dinero a cambio de información falsa sobre la ubicación del profesor, un típico caso de extorsión. Las experticias determinaron que no hubo acto violento vinculado a la desaparición de Carlos Lanz. Su salida del hogar fue voluntaria. No existe ninguna evidencia criminalística de violencia en su hogar o en el entorno. No hay testigos ni amenazas previas ni contactos posteriores. En la actualidad se mantiene la alerta amarilla ante Interpol a fin de rastrear su paradero en el extranjero, en el supuesto de que sea ese el caso. Igualmente quiero destacar que el día de hoy vamos a realizar una importante mesa de trabajo donde se incorporan todos los cuerpos de investigación que han venido acompañando al Ministerio Público, a los fiscales actuantes, a las más altas autoridades del Ministerio de Relaciones Interiores del Poder Popular de Justicia y Paz. Quiero destacar igualmente que entre las últimas actuaciones recientes que hemos realizado, destacamos que el pasado 18 de abril atendimos en el Ministerio Público al Comité de Búsqueda de Carlos Lanz junto con la Defensoría del Pueblo. El día 28 de abril se instaló una mesa de reuniones en el Grupo de Operaciones Estratégicas, GOES, del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, donde participaron los fiscales 94 y 46, además de todos los jefes de estos organismos auxiliares de investigación y las altas autoridades del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, en donde de manera conjunta mantenemos una sala situacional para monitorear de manera permanente este lamentable caso de la desaparición del profesor Carlos Lanz. Igualmente, vuelvo a repetir, hemos habilitado entonces y queremos darle la mayor difusión a esta línea telefónica directa que hemos activado con este fin, el 0800 Carlos L, es decir, 0800-227-5675. Se puede ver en pantalla quienes nos están en esta, a esta hora viendo y escuchando, atentos con esta línea telefónica para transmitir información veraz sobre este lamentable hecho. Igualmente, y ya para terminar, queremos aprovechar igualmente para transmitir avances importantes sobre un tema que ha sido de mucha importancia para las investigaciones en este año y años anteriores del Ministerio Público, como son los casos de mala praxis médica. Nos ha llamado mucho la atención que en lo que va de año, entre enero y abril, apenas en estos 4 meses, el Ministerio Público ha iniciado 65 investigaciones por casos de mala praxis y ejercicio ilegal de medicina, que incluso han cobrado víctimas fatales y han dejado daños irreversibles de carácter físico y psicológico en venezolanos y venezolanas. Quiero destacar algunos casos recientes para llamar la atención sobre este hecho, para que se denuncie, para que el propio colegio médico tome también medidas ejemplarizantes en relación a este tema que se está convirtiendo pues en una alarma nacional. El primero de ellos que voy a destacar es de un falso ginecólogo, José Daniel López, quien se encontraba usurpando funciones en medicina general y de ginecología. Este delincuente actuaba en las ciudades de La Victoria y Maracay, en el estado de Aragua, utilizando títulos falsos de medicina. Realizaba falsos implantes anticonceptivos, para los cuales utilizaba sondas urinarias y palillos de chupeta. Imagínense esta barbaridad. Además de realizar ecos transvaginales y recetar medicamentos, siendo incluso, vean ustedes, una persona que ni siquiera tenía la experticia profesional de ser ginecólogo. No era un ginecólogo, era un pirata de carretera. A este delincuente se le dictó orden de aprehensión y fue detenido por los delitos de uso de documento falso, de documento público falso, forjamiento de documento público, uso de sello falso, ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de funciones médicas, estafa en grado de continuidad con multiplicidad de víctimas. Y casi nada también provocó este sujeto aborto sufrido. Otro caso muy grave ocurrió en Barquisimeto, en la clínica Las Mercedes, en el estado Lara. 5 denunciantes, mujeres, se atrevieron a hacer esta denuncia formal. Señalaron ser víctimas de mala praxis médica y falta de asepsia en operaciones de mamoplastia, mastopexia y lipectomía, que resultaron en daño físico e infección por bacteria de origen nosocomial, causándole además daños morales y psicológicos irreparables. El 22 de abril se practicó allanamiento en dicho centro, donde se logró evidenciar que no cuentan con la asepsia, permiso y documentación reglamentaria, es decir, era un lugar clandestino para el funcionamiento quirúrgico, ya que carece de higiene, salubridad, desinfección y la infraestructura necesaria para esta actividad. Dicho centro no se encontraba registrado ante las instituciones gubernamentales como el SAREN, el SENIAT, la Contraloría Sanitaria del Estado Lara, al igual que el Ministerio para la Salud. Tras la evidencia encontrada en el centro médico el 26 de abril, se solicitó la orden de aprehensión en contra de los médicos Bárbara Peraza Morales, cirujana plástica, Roraima Camacho García, cirujana plástica, Roitmar Camacho García, cirujano general, y Jesús Sánchez Charmelo, anestesiólogo y director médico de la clínica Las Mercedes. Estos personajes, los delitos de lesiones gravísimas con multiplicidad de víctimas, asociación para delinquir para los 4 médicos, y adicionalmente para los médicos Bárbara Peraza y Roraima Camacho, los delitos de estafa continuada y oferta engañosa. Tenemos también el caso de falso veterinario. No solo hemos detectado casos de ejercicio ilegal de medicina, sino también de la medicina veterinaria. A raíz de una denuncia realizada por el presidente del Colegio de Médicos Veterinarios del Estado Barinas, fue detenido Emilio José Rubio, quien venía desarrollando funciones como médico veterinario, realizando actos médicos y publicando todo por redes sociales, siendo, repito, también un pirata, una persona que no tenía esta cualidad. Tras una orden de allanamiento fue detenido en Socopó al verificarse que no poseía títulos para ejercer esta especialidad. Fue imputado por los delitos de ejercicio ilegal de la medicina veterinaria, uso de documento público falso y usurpación de funciones. Otro caso gravísimo es el del ciudadano Henry Suárez Hidalgo. Se recibieron diversas denuncias de dueños de mascotas, fundaciones veterinarias que informaron mala praxis de este falso veterinario en esterilizaciones que han dejado mascotas con vísceras afuera, infecciones en las heridas y muerte en el tejido corporal, produciendo gran sufrimiento a estas mascotas. Suárez realizó una jornada el 11 de diciembre pasado en la parroquia del Junquito, donde operó sin conocimiento a varias mascotas a las cuales causó graves secuelas. Obviamente que esta jornada de esterilización son pagas en divisa. En su cuenta de Instagram se promocionaba como veterinario y además decía tratar animales mucho más grandes como vacas y caballos. O sea, estamos hablando de personas psicópatas que si hacen esto con animales y mascotas, ¿qué podrán hacer con seres humanos? El 20 de abril se llevó a cabo la audiencia preliminar en el Tribunal 30 de Control del Área Metropolitana de Caracas, donde se le condenó a 4 años de prisión por los delitos de estafa continuada, daño animal ajeno y maltrato animal. En tal sentido, pues, y de esta forma, queremos dejar sentados estos temas, particularmente, vuelvo a repetir, promover, si me permiten otra vez en pantalla, la línea telefónica 0800 Carlos L, 0800-227-5675, una línea activa del Ministerio Público para recibir cualquier tipo de información que permita ubicar al profesor Carlos Lanz, actualmente desaparecido. Contamos con el apoyo de todos ustedes. Muchas gracias y pronto pues seguiremos informando de nuevos avances de las actuaciones del Ministerio Público en nombre del Estado venezolano por la justicia y los derechos humanos. Muchas gracias. Bien, eran declaraciones del fiscal general de la República, Tarek William Saad, quien informaba que fue activada la línea telefónica 0800 Carlos L, precisamente para que cualquier ciudadano que tenga información sobre el paradero del profesor Carlos Lanz, actualmente desaparecido, se la pueda proporcionar al Ministerio Público y así, pues ellos puedan activar todos los procedimientos correspondientes para dar con su paradero. Recuerden que todos estos detalles se los estaremos ampliando en nuestras distintas emisiones de la noticia. Por el momento, los dejamos para que sigan disfrutando de nuestra programación. Regresamos a nuestra programación habitual luego de una transmisión conjunta con la señal de Venezolana de Televisión. Regresamos con Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Notimuseos. La Fundación Museos Nacionales, a través del Sistema Nacional de Museos, te invita al taller Introducción a los Fósiles e Iniciación al Paleoarte, el cual se dictará de manera presencial en el Museo de Ciencias, ubicado en la Plaza de los Museos Los Caobos, los martes y los jueves, siendo que inicia el martes 10 de mayo y finaliza el jueves 2 del próximo mes de junio. La paleontología es una rama de las ciencias naturales mediante la cual interpretamos el pasado de la vida en la Tierra a través de los fósiles, que son los restos y huellas de animales y plantas pretéritos. Respecto al paleoarte, con la información obtenida con la paleontología, podemos reconstruir criaturas y ambientes mediante la pintura, diseño gráfico, escultura, entre otros. El paleoarte logra coherencia basándose en la información paleontológica. El facilitador de este espacio es Edwin Chávez Aponte. Puedes informarte en Formación Museos de Venezuela, abreviado, o sea, Formación Museos de bczla@gmail.com, en el marco del Día Internacional de la Madre. Este sábado 7 de mayo, el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón realizará una visita guiada en la exposición Lo Femenino en Henry Moore, a cargo de su curador, el investigador Franklin Peroso. En esta muestra podrás apreciar una serie de grabados de este creador británico, así como una escultura de bronce en torno a la figura femenina. Si quieres participar, escribe a venalosmuseos@gmail.com. La cita es a la 1 p.m. el sábado 7 de mayo en el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón. Recordamos que se encuentra en Parque Central. Camin Arte, Transfiguración Ecológica, se titula la exposición de Carlos García Navarro en el Museo Alejandro Otero, ubicado en La Rinconada. García Navarro es un artista plástico y fotógrafo que fusiona ambas disciplinas para exhortarnos y hacernos un llamado a la conciencia verde. Esta exhibición está bajo la curaduría de Carmen Hernández. Ella explica que el discurso propuesto por García lo ha llevado al estudio de la simbología indígena latinoamericana, que son culturas donde prevalece la armonía entre lo natural y lo social. Te recordamos que la Fundación Museos Nacionales la puedes conseguir en Instagram como @fundacionmuseos y también en Facebook. Ah, bueno, seguimos hablando en Facebook. Yo estoy hoy, yo no sé qué me pasa. Bueno, Daniel, continuamos contigo. Te habías quedado en la piscina. Después que me hables de la piscina, me gustaría que nos contaras un poco cómo te involucras tú en la realización de la obra de arte. Tengo entendido que es muy completa porque hay artistas que ellos le delegan la función de que otra persona sea la que corte la pieza, bien de metal o de madera. En cambio, tú te involucras en el proceso creativo que te han dicho tus inversionistas, nada más enfócate en eso. No, tú aparte de eso también te enfocas en la parte artesanal de la elaboración de la pieza, el acabado en todos sus detalles, hasta que está listo un Daniel Pérez Mora. Eso es correcto. Bueno, como te estaba comentando, mi idea que quiero trabajar en estos momentos es buscar, digamos que las personas me conozcan de otra modalidad, no simplemente yendo a los museos. ¿Cómo lo quiero lograr? Como te estaba comentando, quiero intervenir piscinas, barras de discoteca, portones de casa. Cualquier cosa que se me invente, no simplemente hacer una obra monumental en una plaza donde obviamente sabemos que es una obra de arte. ¿Para qué? Para que más fácil las personas puedan conocer que primero que el arte lo puedes intervenir o que puedes intervenir muchas piezas haciéndolas arte. Y además para buscar llamar la atención a personas que quizás no son amantes de ellas, para que puedan disfrutar y conocer de este tipo de arte que es el cinético. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que quiero dar una conclusión para que me puedan entender? Por ejemplo, la gente que va a esa discoteca, gente de cualquier tipo de cultura, ¿verdad? No conocen de repente qué es un arte cinético. Pero cuando ven la barra, dicen, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y entonces más de uno, que por ejemplo las personas de seguridad, yo los tengo ya adecuados para que le den un poquito de cultura. No, eso es arte cinético. ¿Por qué? Porque tiene un movimiento, no sé qué. Y entonces, ¿qué logro con eso? Educar un poco más a la comunidad a través de esas cosas. Ahora, hablando del otro tema de lo que estamos, me estabas preguntando, de cómo me involucro yo de un principio con mis obras. Sí, desde que las comienzo a crear, desde que comienzo a imaginar qué es lo que quiero hacer y me siento en mi computador y comienzo a plasmar ideas, ya cuando entro en la parte artesanal, como estás diciendo tú, que es la elaboración de ella, me gusta mucho particularmente involucrarme porque es como mi energía que estoy plasmando ahí. No sé, las sensaciones que siento, de repente, por eso es que soy artista, las quiero transmitir. Y si otra persona lo hace por mí, pienso que ya es algo que no transmite. No lo sé, no sé exactamente qué es lo que quiero decir con eso. No sé si me entienden los que me están escuchando. Por eso es que me gusta desde un principio hacer mis obras y darle mis matices, darle mis esencias, darle mis profundidades, porque si no, ya después entonces ya no es una obra, es una bisutería, para mi punto de vista. Tú te involucras de verdad demasiado en el proceso, y es algo que admiro en ti, y admiro también esa búsqueda en cada una de las cosas. Me está explicando Relu que falta un poco de tiempo, ¿no? No, 4 minutos ya. Nos quitaron un tiempo horroroso, pero bueno, dime lo más rápido y resumido que pueda, ese atreverte. Hay artistas que les da miedo si están inmersos en la corriente cinética, colocar una imagen fija, y tú lo has hecho. O sea, yo quisiera saber si tú sientes que se rompe. Para mí no se rompe, pero ese miedo de romper el movimiento colocando una imagen fija, para mí no. O sea, de verdad que queda espectacular. Daniel Pérez Mora, para describirle un poco a los escuchas, tiene obras increíbles donde ha colocado en el fondo a José Gregorio Hernández, a la Virgen de Coromoto. Hace poco, con Fede Cámaras, hizo un trabajo precioso con unas cartas de póker, que la imagen fija es la carta de póker y arriba es todo el cinetismo. Entonces, de verdad que, ¿cómo es esa interacción entre la imagen fija y el movimiento? ¿No te ha dado miedo por lo menos colocar ese José Gregorio y arriba? Háblanos un poco de eso. Bueno, yo lo que quise fue experimentar. Obviamente son estudios que vengo realizando, y se me dio la oportunidad de que me invitaron a una exposición, que fue la primera que hice, que fue la de José Gregorio Hernández. Y obviamente, como yo trabajo la parte cinética, es difícil cuando tú quieres inventar cosas que no sean rayas, líneas y colores. Pero bueno, yo me atreví, hice unas extracciones fotográficas de José Gregorio y lo plasmé en una obra a ver cómo se veía. Y bueno, eso es un aporte que considero que hice al cinetismo, porque de verdad que, a pesar de que es una imagen plana, en donde no hay rayas, el efecto cinético se ve espectacular. Los invito a que lo puedan ver a través de mi website o de mi Instagram, que más tarde los diré. Bueno, esperamos que pronto te volvamos a tener, porque realmente el programa de hoy se nos fue un poco con el pase que tuvimos que hacer, pero quedaron muchas cosas pendientes, como el componente docente, que formativo, que tiene tu obra, todas estas propuestas de interacción que tú quieres hacer, así como lo fueron los penetrables de Soto, o algunos trabajos de Cruz 10 donde intervenía el público, pero también es, o sea, son tus trabajos, tus materiales, todo eso. Pero se nos quedó corto el tiempo, o sea que vamos a tener que hablar de Daniel Pérez Mora y sus aportes al cinetismo, y su cinetismo vibrante y bellísimo, otro día. Antes de irnos de despedirnos con Hanika Wang y mis lágrimas, quedamos con que el próximo lunes estaremos llegando a ustedes, gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, Marín Penyán, coordinadora de comunicación, Lisde Ramos, coordinadora de producción de Alba Ciudad, Yemaría Arriechi, en asistencia a la producción, Relu Cardoso, nuestra operadora estrella, y quien les habla, Teresa Quiles. Bueno, hasta luego, que tengan feliz tarde. Para que sepan algo sobre mí, mi website es elcinético.com y mi Instagram es elcinético_Daniel Pérez Mora. Buenas tardes. Pincel Digital. Pincel Digital. El espacio de la Fundación Museos Nacionales se despide hasta el próximo lunes de 10 a 11 de la mañana para seguir explorando el universo de nuestros museos y sus artistas.